Te cuento una cosa. No creo que lo iba a decir, pero lo voy a decir y detesto decirlo. Pero si yo gano, yo voy a dar instrucciones a mi fiscal general a fin de que consiga un fiscal especial para que investigue su situación, porque nunca ha habido tantas mentiras, tanta decepción, nunca ha habido nada como esto. Y tendremos a un fiscal especial. Cuando yo hablo, el pueblo de este país está furioso, a mi criterio. Los que han trabajado mucho tiempo en el FBI están furiosos. Nunca ha habido nada como esto. Y a usted le envía una citación, usted recibe una citación y después de recibir la citación, usted borra 33,000 correos electrónicos. En hecho, esto fue un error y yo tomo responsabilidad por usar una cuenta personal de correo electrónico. Obviamente, si lo fuese a hacer de nuevo, yo no lo haría, no estoy dando excusas por esto, fue un error. Y estoy... yo lo siento mucho, pero es muy importante señalar donde hay algunas acusaciones que no son correctas de críticos y otros. Después de un año, de una investigación de un año, no hay prueba que alguno haya hecho un hacking del servidor que yo estaba usando. No hay prueba que nadie había pirateado este servidor y que nadie que dice, bueno, que de otra forma. Eso no tiene fundamento que material clasificado haya terminado en las manos equivocadas. Material clasificado siempre lo tomo muy en serio. Cuando estaba en el servicio de Fuerzas Armadas, yo tomaba mucho cuidado, obviamente, cuando fue secretaria de Estado. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Un fragmento del debate de ayer entre Hillary Clinton y Donald Trump. Bueno, un fragmento en donde están detenidos en el tema de los correos y de este asunto, pero bueno, desde luego hubo varios puntos importantes, empezando por el video que sacudió el viernes pasado y que reveló una imagen, bueno, reveló o ratificó una imagen de Donald Trump respecto a las mujeres realmente muy grave. Este es un elemento dentro de muchos obligados a poner a la mesa en la revisión de lo que pasó en este debate y en lo que está sucediendo en esta contienda por la presidencia de los Estados Unidos entre Hillary Clinton y Donald Trump. Y hemos invitado nuevamente a nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México a Guadalupe Loaesa, escritora, periodista. Guadalupe, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Karen, por estar aquí. Gracias, a José Luis Valdés Ugalde, politólogo internacionalista que ha estado aquí también varias ocasiones. A los dos, gracias. Gracias. Y bueno, recordábamos que hace un buen rato que estuvieron aquí en esa mesa cuando apenas se empezaba a hablar de Donald Trump. Así es. Ya no me acuerdo cuál fue el momento exacto, pero hace ya mucho tiempo. Hace un poquito más de un año, tal vez. Empezaba él a... Ya había lanzado la candidatura. Sí. O sea, había lanzado la candidatura 2015, y julio. Entonces ustedes pusieron el ojo en Trump y en el fenómeno Trump. Y ha pasado todo esto hasta llegar al punto, Guadalupe, de lo que vimos ayer. Ayer. ¿Qué nunca te pareció? Nos imaginamos. ¿Nunca? Lo que se convertiría Trump en este fenómeno que ha causado pues tanto revuelo, tanto desconcierto. Yo creo que el daño ya está hecho, salga o no salga como presidente. Yo creo que Trump ha sido un fenómeno pero muy destructivo. El debate de ayer, dicen las primeras planas, y coinciden prácticamente todas, la francesa Le Monde dice que fue sórdido. Sórdido. Un debate sórdido. ¿Por qué? Porque se trataron de temas que jamás se habían tratado en un debate. Era todo como insólito. Se atacaron terriblemente. Él le dijo que le iba a meter a la cárcel. Insólito. Insólito. Insólito. Ella le reprochó muchísimas cosas. En fin, tenía una actitud un poco nerviosa. Se reía. Yo creo que se reía demasiado porque eso podía haber irritado un poquito a su no público, porque ella es cierto que tiene detractores muy claros entre mujeres incluso, ¿no? Y entonces sí fue un debate, había mucha ira, mucha violencia verbal, mucha. Y me sorprendió mucho porque el nivel no era tan bueno como se esperaba. Es cierto que Trump estuvo mejor que en el primer debate. ¿Sí crees? Sí, yo sí creo que estuvo un poquito mejor. A pesar de que traía cargando ese video audio a que pesar verdaderamente de eso, sacudió, cómo no, y sí le quitó muchos puntos y sí le afectó, sí, bueno, yo creo que, cómo no, de una es forma una exhibición tremenda. Una exhibición tremenda, pero se defendió, no cesaba de defenderse. Estaba ahí muy presente, tenía una serie de fórmulas para inhibir a Hillary, entre que caminaba como león enjaulado, entre que respiraba como foca, entre que estaba ahí muy presente a las espaldas, se le acercaba mucho a Hillary cuando ella hablaba. Muy comentado que se pusiera a sus espaldas, ¿no? ¿Verdad? Muy, muy comentado. Sí, porque es parte de un acoso. Él confirma. En realidad confirma Trump con esta entrada a la escena del segundo debate con un preámbulo tan complejo, el video y el audio, más desde luego la revelación de la exención de impuestos legal pero abusiva de aproximadamente 50 millones de dólares en un curso de dos decenios, de 20 años aproximadamente. Eso ya lo había lastimado muchísimo, venía herido de muerte. Entra con el estigma y además hace un show previo con las cuatro mujeres que están involucradas en denuncias en contra de Bill Clinton. Cuestión que, por otro lado, tremendo, desde el punto de vista de la relevancia de la temática y argumental, no correspondía. Bill Clinton no está en la boleta electoral, e independientemente de la legitimidad ya muy antigua que tienen los casos que ellas defienden y que él retoma como propios, no procedía a plantearlo en el preámbulo. Ya teníamos además la declaración de un sector muy importante del liderazgo republicano de quitarle el apoyo, Paul Ryan, para empezar. 160 congresistas y gobernadores que declinaron ya seguir con él porque están salvando precisamente su cuota congresional. Y ya, lo que importa es el Congreso. El Congreso, porque en este momento tú ya estás viendo que la dirigencia del Partido Republicano ya dio por prácticamente perdida la candidatura de Trump. Trump se presenta ayer cercado, aislado, a la defensiva en efecto, pero inserto en un laberinto que él se construye desde junio del 2015 cuando lanza esa candidatura con el discurso antimexicano tan crudo y que después lo siguen todos estos pronunciamientos en contra de las minorías y estos rasgos de intolerancia que me parece a mí, dado el puntaje que ya diferencia a uno y a otro, que es de aproximadamente entre 8 y 11 puntos al día de hoy, reflejan ya el cansancio de sectores importantes de estadounidenses que me parece a mí que ya se están decidiendo. Sectores de mujeres educadas que estaban un poquito entre sí y no con Hillary Clinton, los millennials y otros sectores de población. El voto latino, que ya lo tiene prácticamente. El voto latino lo tenía garantizado y el voto afroestadounidense también. Afroamericano también. Estos sectores relativamente indecisos, además es un grupo de indecisos con el que trabajan ayer en el Town Hall. ¿Por qué no invitaron a un mexicano? A mí me sorprendió mucho que no hubieran invitado a un mexicano o que Hillary no se hubiera pronunciado, hubiera hecho una referencia a México. Eso también me llamó la atención. No apareció México en ningún momento. Se habló del NAFTA, pero de una manera muy ligera. Sí, como un de indirectamente. ¿Pero por qué no invitaron a un mexicano? Claro que era un grupo de indecisos, porque yo me imagino que entre los mexicanos hay muchos indecisos. ¿Tú crees? No sé. No sabemos. Déjenme, Guadalupe, José Luis, hacer una pausa y regresamos en esta conversación, escuchándolos en su análisis del debate de ayer. Clinton, Trump, Clinton. Mañana, después de la pausa, regresamos con esto. Como le dije, eso fueron bromas masculinas. No estoy orgulloso de eso. Soy una persona que tiene mucho respeto por personas, por mi familia, por el pueblo de este país, y no estoy orgulloso de eso, sin lugar a dudas, pero fue algo que sucedió. Si usted se fija en Bill Clinton, mucho peor. Lo mío fueron palabras y lo de él fueron actos. Lo que él le ha hecho a las mujeres, no ha habido nadie en la historia de la política de este país que ha sido tan abusador con la mujer. Así que usted puede plantearlo como quiera, pero Bill Clinton abusó de la mujer. Hillary Clinton atacó a esas mismas mujeres y las atacó violentamente. Cuatro de ellas se encuentran aquí esta noche. Una de las mujeres, que es una mujer maravillosa, cuando tenía 12 años, fue violada a los 12. El cliente de ella, ella lo representó y lo sacó absuelto y se ve riéndose en dos ocasiones de la muchacha que quedó violada. Kathy Shelton nos acompaña en la noche de hoy, así que no me hable de palabras. Presento disculpas por esas palabras. Pero son cuestiones que se dicen. Pero lo que hizo el presidente Clinton, perdió su licencia para ejercer el derecho, tuvo que pagar $850,000 de multa a una de las mujeres, Paula Jones, quien se encuentra aquí también esta noche. En función de que la gente venga a nuestro país. Tenemos muchos extranjeros indocumentados que son delincuentes. Cuando queremos devolverlos a su país, no los quieren. Son narcotraficantes y no los quieren. Hillary Clinton, cuando ella fue secretaria de Estado, dijo, eso está bien, no podemos obligarlos a entrar allí. Les voy a decir una cosa, los voy a obligar a volver a sus países. Son asesinos y son muy malas personas. El argumento mío no es con sus, los que lo apoyan, sino con él, esta campaña divisiva y de odio que él tiene. Y esto, incitar a la violencia en sus reuniones y estos comentarios brutales, no solamente sobre mujeres, sino todos los estadounidenses, todo tipo de estadounidense. Y lo que él dijo sobre negros estadounidenses, latinos, musulmanes, prisioneros de guerra, inmigrantes, personas con discapacidades, él nunca ha pedido disculpas por ello. Así es que yo considero que mucho del tono y el contenido, yo estoy orgullosa de la campaña que Bernie Sanders y yo pusimos. Nosotros tuvimos esa campaña que se basó en temas y él me apoyó 100% porque hablamos sobre lo que queríamos hacer. Hay coincidencia, me parece, de que ganó el debate nuevamente Hillary Clinton. Ganó el debate, pero no noqueó a Trump como era de esperarse después de lo del viernes, que lo tenía literalmente en una situación totalmente comprometida. Y noqueado no quedó. Yo creo que es una estrategia, porque efectivamente... ¿Sí ahora crees? Sí, porque de lo contrario, ¿qué tal que le pega y que lo cambian, que quitan? ¿Que le pega tan duro que lo pueden tumbar, tú crees? Que le quiten a la candidatura. A la candidatura y pongan al vicepresidente. Al candidato a la presidencia, que no estuvo nada mal durante... Que ganó el otro debate. Entonces, ella se comportó como una mujer de Estado. Se comportó muy seria, no cayó en todas estas provocaciones. Ha de haber sido muy difícil para ella que le estuviera recordando las infidelidades de su marido, con las cuatro mujeres sentadas en la primera fila, su hija, su yerno. Para ella es terrible, digo, por más cerebral y por más que ya lo tenga asimilado al cabo de los años, no deja de ser... Muy duro. Muy duro por los demás, por lo que escuchan de nuevo los demás y se acuerdan y saben, pues sí, sí, cierto, ¿no? Así es que por eso tal vez no lo noqueó, porque era hacer de eso todavía más grande, ¿no? Más como una bola de nieve que va creciendo. Como que lo dejó pasar. Tal vez, ¿o tú qué opinas, José Luis? No, hay dos cosas que... No tanto dejó pasar, no lo noqueó. O sea, sí, sí se refirió al asunto, pero... Hasta ahí quedó. Mira, Trump es capaz de destruirse a sí mismo. Hace honor a la máxima de Oscar Wilde que decía que el hombre es el único animal que mata a lo que más ama. Y Trump se ha matado a sí mismo. El mejor enemigo y el peor enemigo de Trump ha sido Trump. Claro. Donald Trump es quien está condenando a la muerte política a Donald Trump. Porque Donald Trump nunca pudo dejar de ser el Donald Trump que conocimos desde hace muchos años, desde que era un showman y desde junio de 2015, en que se pronunció en contra de los mexicanos como lo hizo contra los musulmanes y contra las mujeres. La capacidad para hacer bullying sigue estando de manifiesto y en el debate, por esa razón creo que Clinton no necesitaba pararlo, en el debate él solito se fue y se metió autogoles durante todo el debate hasta el momento, porque contó muchas mentiras. Y además, no solo mentiras, sino también la condenó a cárcel antes de juicio, sí, claro. Sin además considerar que el FBI ya le había dado carpetazo al asunto de los correos electrónicos. Claro. Entonces, yo creo que aquí ya Trump en realidad ya llegaba como una presa una ofrenda, digamos, prácticamente en ciernes, y lo sabía Clinton y lo sabía todo el establishment del Partido Demócrata. Por esa razón no había que meterse demasiado duro con él, había que dejarlo seguir cayendo en sus contradicciones, cosa que ocurrió. Por eso se reía mucho Hillary, que no debería de reírse tanto porque grita, te digo, ¿no? Es muy soberbia, ¿no? Muy así consecuente, o... porque ahí hay una lucha, qué chistoso, ella muy cerebral, no lo acepta para nada, le tiene un terrible desdén, y él muy visceral, también la desprecia profundamente. Sí, Elizabeth Warren decía que una de las cosas que le pasaban a Trump, porque era un hombre cobarde, es que estaba terriblemente atemorizado de que le ganara una chica. Una mujer. Entonces, eso perder lo pone... Perder ante una mujer, por eso tiene que ganar. Lo vieron en el escenario, lo muy nervioso. Y además, otra cosa que es muy importante a la luz del video y del audio que conocimos el viernes pasado, y es que sí la acosó con lenguaje corporal. Sí, al Trump, ponerse detrás de ella... Trump es un hombre de dos metros. Claro. Al ponerse detrás de ella, al rondarla cuando ella estaba contestando, eso es muy incómodo para quienes sabemos que hemos estado en espacios públicos donde hay... Saber que alguien está ahí. Que alguien esté encima de ti, un individuo de dos metros, además, grande, corpulento, con una cara así como de... No de buenos amigos. Yo creo que sí también puso en evidencia Miren, eso. Está la imagen. Puso en evidencia todos los actos y hechos de los cuales Trump ha sido acusado por las mujeres y por otros sectores de población que lo caracterizan como un hombre no presidenciable, como un hombre no de Estado. Entonces yo creo que en este debate no hubo temas, los contenidos no se trataron adecuadamente, desafortunadamente, aunque en algunos casos ella sí quiso insistir en tratar temas sustantivos. Él se iba por el lado de la generalización y la forma. Y el ataque. Y el ataque directo a la yugular. El ataque. En cambio, entonces, lo que ocurrió es que yo sí creo que se puso en evidencia el solo. No tenía que hacer demasiado Hillary para darle un knockout. Donald Trump ha sido el encargado de darse él, de infringirse el mayor daño. Claro. Y yo creo que eso es lo que pone en evidencia hoy día el post-debate con las encuestas que estamos viendo, en donde estamos viendo una ventaja muy importante ya de Trump y seguramente ya de Hillary sobre Trump, y una descalificación que va a crecer en contra de su candidatura, no solo a nivel nacional, sino ya a nivel global. Y espérense a que pueda ocurrir, yo creo que va a ocurrir, que salgan otras cintas por ahí que tengan escondidas. De aquí al 19 de octubre, que es el tercer debate, y luego hasta el 8 de noviembre, pues hay un espacio, casi un mes. Sí, puede pasar cualquier puede cosa. Puede pasar cualquier cosa. O antes del 19 de noviembre, de octubre. O antes del 19 de octubre. Ahí puede ocurrir algo antes del debate. Ahora, lo que me llama mucho la atención es que en Estados Unidos hay sectores muy misóginos entre empresarios y políticos, porque estamos hablando de víctimas de Clinton, estamos hablando de víctimas, literalmente hablando de Trump. Digo, llama mucho la atención que salga toda esta cosa sexual, ¿no? En un debate presidencial. Vaya, no me imagino yo al presidente francés, o bueno, a Hollande, hablando de su amante que sí tuvo, ¿no? No sé, se me hace que ha cambiado mucho. Ahí sí, por culpa de Trump, yo creo que se ha degenerado mucho la discusión política, ¿no? El nivel político. No, es que realmente sí es cierto lo que dice Michelle Obama, y que la cita además Clinton ayer, es sí se ha degradado el nivel de discusión y de argumentación política con Trump desde que Trump entra a la precampaña contra los republicanos. Recuerden ustedes cómo se dirigía a Cruz, cómo se dirigía a Rubio, cómo se dirigía a muchas de los precandidatos, los humillaba por en función y en razón de sus características personales, físicas, su cara, su tamaño, qué sé yo. Esto ya de entrada ya nos habla de que no tenía capacidad argumental, pero sí tenía esa virtud del showman, que lo trae tablas, y le permite moverse en el escenario como se movió ayer, cuidando bien sus espacios y sabiendo cuáles ocupar cuando los tiene que ocupar. Entonces, ayer en realidad lo que vimos fue un reality show. Sí, totalmente. No vimos un debate de contenido, con mucha violencia verbal, desafortunadamente, mucha más de él que de ella. Mucha ira contenida, pero también muchos antecedentes que tenía consternada a la Unión Americana en forma muy particular, porque pues el hecho de que Trump se dirigiera, se expresara así de las mujeres, como lo hizo, causó... Tengo una tesis. Déjame hacer una pausa y nos cuentas tu tesis. Después de la pausa, Guadalupe, José Luis, en un instante más volvemos. Entramos en la parte final. Guadalupe Loaiza, ¿cuál es tu tesis? Para cerrar. Mira, bueno, es tiene una patología, ciertamente. El señor Trump. Trump, dices tú. Respecto a las mujeres, así como las desdeña, así como las trata mal y las llama perros y puercos y demás, también se siente muy atraído por ellas, naturalmente. Pero hay sobre todo un odio, por eso se refiere, se dirige a Hillary con esa descortesía absoluta, con esa violencia verbal, con esa muy despectivo, muy hiriente. Entonces yo he estado observando esta actitud de Trump desde hace muchísimos meses y siempre me preguntaba cuál habrá sido la relación con su madre. Algo pasó con su mamá, porque es la figura femenina, pues, su mamá a lo mejor lo rechazó y he echado dos o tres biografías de él y llegué a la conclusión que en realidad su mamá la terminó odiando porque así como la quería, también la odiaba, porque era, es horrible lo que voy a decir, pero es una tesis, pues, mía, que nunca iba a tener ese pussy de la mamá. Pues no, ¿cómo? Si era la mamá. Pero entonces ese conflicto creo que lo tiene Trump. Porque si tiene todo, como él dice, si eres una estrella, tienes todo, puedes hacer lo que quieras. Pues finalmente con su mamá no pudo hacer lo que quiso. O no hizo lo que hubiera querido. Porque era una mujer. ¿Quién sabe, Guadalupe? Está muy aventurada tu tesis. Sí, porque pero papá, bueno, ya esas al papá alturas, también hay que incluirlo. Bueno, ya a esas alturas del partido, ya esas tesis, bueno, cabe todo para tratar de entender el fenómeno de Trump, pues, y de todo lo que está pasando. ¿Con qué nos despedimos, José Luis? Bueno, precisamente, yo creo que... Pero aventurada sí estás, ¿eh? De no ser una campaña de género, en donde el género... Sí. Acuérdate que allá había una contradicción. Las mujeres no votarían por Clinton por el hecho de ser mujer. Sí, también. Porque, iban a votar por el hecho de que fuera una política inteligente, honesta, todas estas cosas. Pero ahora se convirtió en una campaña de género en donde el género se puso en el centro de la mesa gracias a las torpezas de Trump, gracias a la descortesía con las mujeres de Trump, gracias a la misoginia de Trump. Se puso el tema de género en el centro del debate. Y el corazón. Y entonces en el corazón del debate, ¿y qué va a pasar? Que esas mujeres que tenían sus dudas de si votaban o no por la mujer o por la intelectual o por la política o por la funcionaria, van a acabar diciendo, pues ahora voto por la mujer porque este señor por ningún motivo puede llegar a la presidencia. Tiene que ganar una mujer para destruir destruirle ese concepto que tiene Trump respecto a las mujeres. Se acabó el tiempo, Guadalupe, José Luis. Volvamos a platicar pronto. Gracias a los dos por estar aquí esta noche. Gracias, Guadalupe, José Luis. Y seguimos de cerca esta contienda por la Casa Blanca en los Estados Unidos. Gracias por estar aquí. Buenas noches y hasta mañana.